Ubma presenta la fatídica historia de un juez de la nación que por un insospechoroso misterio no puede comprarse un auto. Hoy presentamos el segundo capítulo de Juez sobre Ruedas. Luego de uno de sus acostumbrados viajes en colectivo hacia el juzgado en lo criminal número 4 y de ser el hazme sombrar de todos los pasajeros del público de transporte, el doctor Néstor Inchaurrasti se dedica a su trabajo diario, impartir justicia. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Sí, su señoría. Yo quería ordenar 3 empanadas de humita. Bueno, pero apurémonos que ya va a terminar el receso para almorzar. Señores, vamos a continuar con el juicio. Recapitulemos. El acusado, el señor Chaucha Manglario, alias Rodolfo Manglario, está acusado de robo. Hasta ahí habíamos llegado antes del almuerzo. Prosiga, señor fiscal. Señores, señoras y señorías, la demanda para con el acusado es por robo contra el ciudadano al que vamos a llamar X. ¿Pero por qué? ¿Por seguridad? No, le gusta que lo llamen así. ¿Y cuál es su verdadero nombre? Y. Prosiga. El señor X acusa al señor Chaucha de haberle robado. ¿Y qué le robó? Un auto. ¿Un auto? Sí, así es, su auto. ¿Qué tiene para decir el defensor? Que bueno, sí, él tuvo la suerte de robar el auto, pero lo que rescato es el trabajo de la semana, el trabajo de equipo. Más allá de las individualidades, no importa si uno mete un gol o es otro. Importa que el equipo gane y que estemos prendidos ahí arriba. Pero por Dios, ¿qué clase de defensor es usted? Zaguero por derecha, bastante rústico. Ah, por eso se viste con madera de algarrobo. Yo quiero decir algo. El acusado va a hablar. Adelante. Yo robé el auto, lo confieso, soy culpable. No tengo nada más que decir, merezco la cárcel. Creo que no hay nada más que hablar, señor juez. Un manto de sospecha se hace con tela de juicio. Pero por favor, óigame, esta audiencia es inaudita. ¿Dónde se ha visto un delincuente que quiera ir preso? ¿Acaso ha perdido el juicio? Justamente. Una cosa lleva a la otra, y viceversa. Cuarto intermedio para pensar esa frase. Seguimos con la audiencia, señor Chaucha. Usted dice que es culpable del robo del auto y quiere ir a la cárcel. Creo que es lo justo. Por favor, ¿qué sabe usted de justicia? A mí me viene a decir qué es justo y qué no, qué está bien y qué está mal. Pero por Dios, señor juez, está confesándolo. Le robó al señor X en la puerta de su casa. Sí, es cierto. Tuvo la suerte de robar el balón en la puerta del área, jugando de local, en casa. Pero me hicieron levantar temprano para esto. Ahora me tengo que volver a mi casa. Además, defiéndase, Chaucha. ¿Qué tiene de malo robar un auto? Ojalá yo pudiera. Sí, así como lo escucharon. Ojalá yo pudiera robarme un auto. ¿Y saben qué me molesta de tener que volverme a mi casa apenas un rato después de llegar a trabajar? ¿Piensan que me molesta ver a mis hijos? ¿A mis futuros nietos? ¿Correr con mi perro? ¿Abrazar a mis peluches? ¿Sentarme en mi viejo sillón con mi pipa y un buen libro? No, claro que amo las cosas sencillas de la vida. Pero me molesta tener que esperar 15 minutos el colectivo, a la vista de todos. Porque, ¿saben qué? No tengo auto. Sí, así de crudo como suena. No tengo automóvil para autodesplazarme a mi placer. Visitar plazas, placear por mi barrio, complacer a Placente, planear una plática en el planetario. Y por eso no veo tan mal que este pobre joven haya robado un auto. Seguramente tuvo sus buenos motivos. Se sentiría angustiado como yo. Nah. No debe tener cómo desplazarse. Sí, tengo moto. ¿Cómo ir de su casa al trabajo? No trabajo. Debe sentir un vacío en sus entrañas. Nah, me importa un chorizo. Entonces pido que recapacitemos un poco. No tengo auto. No porque no tenga el dinero, no porque no quiera, sino por un gran misterio que llevo sobre mis espaldas desde tiempos inmemoriales. Un karma que me pesa. Un sino trágico que me carcome. Una condena de la que no sé cómo salir. Y no importa si es robado o no. Importa que hay una juventud llena de esperanzas, llena de ambiciones, llena de autos propios a los cuales manejar. Y cuando veo que esto es así, una mezcla de envidia y orgullo por mi nación me embebe. Y tal vez no llore, no, no. Y por fuera ven a un hombre íntegro. Pero por dentro, solo hay una simple persona vulnerable que no puede soportar su desdichado presente y su incierto porvenir. Oh, su señoría, qué bellas palabras. Es usted tan derecho. Eso es lo que estudié. A esto dedico mi vida. Pobre hombre. Sí, a veces flaqueamos un poco, no pasamos por una buena racha y eso en lo anímico se nota. Señor juez, esto me toca el alma. ¿Y usted quién es? Soy el presidente del jurado. Pero si en Argentina no hay jurados. Pero algún día habrá. Y quiero decirle algo. Y quiero que lo sepan todos en esta y en otras salas. Sí, Sara jugó muy bien. Lástima la lesión en el minuto 7 de primer tiempo. Yo estaba convencido de la culpabilidad de este inescrupuloso delincuente pacotilla llamado Chaucha. Pero al escuchar su relato, su señoría, me di cuenta de los derechos de este simpático y sensible joven llamado Chaucha. Público presente. ¡Hola! Miembros del jurado, señor fiscal, señor defensor, medios de prensa, señor juez, señor albañil, señores terroristas, señor caballo, señor extraterrestre. Este joven no debe sufrir lo que está sufriendo este juez de la nación. Debemos ayudarlo. No debemos enviarlo a la cárcel. Allí solo recordará sus tiempos sin auto. Debemos dejarlo en paz, con sus pelos al viento, disfrutar de su nuevo automóvil. Creo que hoy el doctor Néstor Inchaurrasti nos ha dado a todos una lección de vida. No discriminemos a los que carecen de auto. Ellos tienen capacidades de movilidad diferentes. Ayudémosle. Gracias, gracias. Gracias a usted y a todo el jurado. Y ahora, tengo una duda. ¿Cómo es eso que no puede comprar un auto? ¿Podría darnos un ejemplo? Claro que sí. Recuerdo una de las tantas veces que intenté comprar un auto. Hola, sí. ¿Vengo a comprar un auto? Sí, claro. Elige el que quiera. Ese. Perfecto. ¿Se lo envuelvo? No, no, me lo llevo puesto. Disculpe. ¿Hola? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Disculpe, señor, pero me acaban de decir que una playa de dinosaurios. Debemos cerrar y evacuar la zona urgente. Así es como sucedió. Realmente increíble. O recuerdo la vez que... Hola, sí, quiero un auto. Sí, elija el que quiera. A ver... Alto. Esto es un asalto. ¡Ah, qué fea me salió la frase! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver... Autos, caja fuerte... ¡Ya sé! ¿Señor? ¿Yo? Sí, usted. Deme sus lentes o lo mato. Pero... Gracias, chao. ¡Oh! Ahora no veo nada. ¡No puedo elegir el auto! ¡Oh! Así es. Parece increíble, pero lo es. Terrible. Sí, me ha sensibilizado. Retiro los cargos al acusado. Entonces lo declaro marido y mujer, e inocente. ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¿Y saben qué más? Tengo algo más para decirles. Algo para que entiendan mi sufrimiento. Algo que dice más o menos así. Mi sufrir no tiene explicación. Parece ser una maldición, porque nunca tuve auto y me duele el corazón. Hoy me ven tan rudo, tan señor, pero lloro al ver un motor y por siempre mi condena es no poder comprar un auto. Me conmovió. Yo pensé, qué suerte tengo yo. Tengo auto. Me transportó sin problemas como vos. Yo merezco vivir en prisión. Qué sensible resultó al doctor. Un remate a distancia. Tuve suerte y el tiro fue gol. Y así termina otro estremecedor capítulo de la electrizante historia del Dr. Néstor Inchaurrasti, el juez de la nación que no puede comprarse un auto. No se pierda la próxima emisión de Juez sobre Ruedas. Las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión y por siempre, para siempre.